Bienvenidos. Este es el día número 34. Queremos leer la Sagrada Escritura en 365 días. Oremos juntos, un momento, en lo profundo de nuestro corazón. Pidamos junto con toda la Iglesia el don del Espíritu Santo. Gracia divina que ilumine nuestro entendimiento y que mueva nuestra voluntad para amar el querer de Dios y ser dóciles a su inspiración. Hoy tendremos textos del libro del Éxodo, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Mateo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Éxodo, capítulo 3. Moisés, que apacentaba las ovejas de su suegro Jetro, el sacerdote de Madián, llevó una vez el rebaño más allá del desierto y llegó a la montaña de Dios, el Horeb. Allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego que salía de en medio de la zarza. Al ver que la zarza ardía sin consumirse, Moisés pensó: «Voy a observar este grandioso espectáculo. ¿Por qué será que la zarza no se consume?». Cuando el Señor vio que él se apartaba del camino para mirar, lo llamó desde la zarza diciendo: «Moisés, Moisés». «Aquí estoy», respondió él. Entonces Dios le dijo: «No te acerques hasta aquí. Quítate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es una tierra santa». Luego siguió diciendo: «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. El Señor dijo: «Yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he oído los gritos de dolor provocados por sus capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos. Por eso he bajado a librarlo del poder de los egipcios y a hacerlo subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, los perisitas, los jibitas y los jebuseos. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto cómo son oprimidos por los egipcios. Ahora ve, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas». Pero Moisés dijo a Dios: «¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón y hacer salir de Egipto a los israelitas?». «Yo estaré contigo», le dijo Dios. «Y esta es la señal de que soy yo el que te envía. Después que haga salir de Egipto al pueblo, ustedes darán culto a Dios en esta montaña». Moisés dijo a Dios: «Si me presento ante los israelitas y les digo que el Dios de sus padres me envió a ellos, me preguntarán cuál es su nombre, y entonces, ¿qué les responderé?». Dios dijo a Moisés: «Yo soy el que soy». Luego añadió: «Tú hablarás así a los israelitas: yo soy, me envió a ustedes». Y continuó diciendo a Moisés: «Tú hablarás así a los israelitas: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, es el que me envía. Este es mi nombre para siempre, y así será invocado en todos los tiempos futuros. Ve a reunir a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: Yo los he visitado y he visto cómo los maltrataban los egipcios. Por eso decidí librarlos de la opresión que sufren en Egipto, para llevarlos al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, los perisitas, los jibitas y los jebuseos, a una tierra que mana leche y miel. Ellos te escucharán, y tú irás a presentarte ante el rey de Egipto junto con los ancianos de Israel. Entonces le dirás: el Señor, el Dios de los hebreos, vino a nuestro encuentro, y ahora tenemos que realizar una marcha de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor, nuestro Dios. Ya sé que el rey de Egipto no los dejará partir si no es obligado por la fuerza, pero yo extenderé mi mano y castigaré a Egipto, realizando ante ellos toda clase de prodigios. Así, él los dejará partir y haré que este pueblo se gane el favor de los egipcios, de manera que cuando ustedes salgan, no se vayan con las manos vacías. Por eso cada mujer pedirá a su vecina y a la que se hospeda en su casa objetos de plata y oro y también vestidos, y se los pondrán a sus hijos e hijas. Así despojarán a los egipcios. Pero Moisés respondió: y si se niegan a creerme y en lugar de hacerme caso me dicen: no es cierto que el Señor se te ha aparecido. Entonces el Señor le preguntó: ¿qué tienes en la mano? Un bastón, respondió Moisés. Arrójalo al suelo, le ordenó el Señor. Y cuando lo arrojó al suelo, el bastón se convirtió en una serpiente. Moisés retrocedió atemorizado, pero el Señor le volvió a decir: extiende tu mano y agárrala por la cola. Así lo hizo, y cuando la tuvo en su mano se transformó nuevamente en un bastón. Así deberás proceder, añadió el Señor, para que crean que el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, se te ha aparecido. Después el Señor siguió diciéndole: mete tu mano en el pecho. Él puso su mano en el pecho y al sacarla estaba cubierta de lepra, blanca como la nieve. Enseguida el Señor le ordenó: vuelve a poner tu mano en el pecho. Así lo hizo Moisés, y cuando la retiró, ya había recuperado nuevamente su color natural. Entonces el Señor le dijo: si se niegan a creerte y no se convencen ante la evidencia del primer prodigio, el segundo los convencerá. Y si a pesar de estos dos prodigios permanecen incrédulos y no te escuchan, saca del Nilo un poco de agua y derrámala en la tierra, y al caer en la tierra, el agua que saques del Nilo se convertirá en sangre. Moisés dijo al Señor: perdóname, Señor, pero yo nunca he sido una persona elocuente, ni antes ni a partir del momento en que tú me hablaste. Yo soy torpe para hablar y me expreso con dificultad. El Señor le respondió: ¿quién dio al hombre una boca? ¿Y quién hace al hombre mudo o sordo, capaz de ver o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora ve, yo te asistiré siempre que hables y te indicaré lo que debes decir. Pero Moisés insistió: perdóname, Señor, encomienda a otro esta misión. El Señor se enojó con Moisés y exclamó: ¿acaso no tienes a tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él tiene facilidad de palabra. Ahora justamente viene a tu encuentro y al verte se llenará de alegría. Tú le hablarás y harás que sea tu portavoz. Yo los asistiré siempre que ustedes hablen y les indicaré lo que deben hacer. Él hablará al pueblo en tu nombre, será tu portavoz y tú serás un Dios para él. Lleva también en tu mano este bastón, porque con él realizarás los prodigios. Luego Moisés se alejó de allí, y al regresar a la casa de Jetro, su suegro, le dijo: permíteme volver a Egipto, donde están mis hermanos, Quiero ver si viven todavía. Jetro le respondió: Puedes ir en paz. El Señor dijo a Moisés en Madián: Regresa a Egipto, porque ya han muerto todos los que querían matarte. Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los hizo montar en un asno y emprendió el camino de regreso a Egipto. En su mano llevaba el bastón de Dios. El Señor le dijo: Mientras regresas a Egipto, considera todos los prodigios que yo te di el poder de realizar. Tú los harás delante del faraón. Pero yo voy a endurecer el corazón del faraón y él no dejará salir al pueblo. Entonces tú le dirás: Así habla el Señor. Israel es mi hijo primogénito. Yo te he dicho que dejes partir a mi pueblo para que me rinda culto. Pero ya que te niegas a hacerlo, castigaré con la muerte a tu hijo primogénito. Cuando hizo un alto en el camino para pasar la noche, el Señor lo atacó e intentó matarlo. Pero Zipora tomó un cuchillo de piedra, cortó el prepucio de su hijo y con él tocó los pies de Moisés diciendo: Tú eres para mí un esposo de sangre. Y el Señor se apartó de él. Ella había dicho esposo de sangre a causa de la circuncisión. Mientras tanto, el Señor había dicho a Aarón: Ve al desierto para encontrarte con Moisés. Aarón partió, y cuando lo encontró en la montaña de Dios, lo besó. Moisés lo informó acerca de la misión que el Señor le había confiado y de todos los prodigios que le había mandado realizar. Después fueron los dos juntos y reunieron a todos los ancianos de los israelitas. Aarón les expuso las palabras que el Señor había dicho a Moisés, y éste realizó los prodigios a la vista del pueblo. El pueblo creyó, y cuando oyeron que el Señor había visitado a los israelitas y había visto su opresión, se postraron en señal de adoración. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 33. Aclamen justos al Señor, es propio de los buenos alabarlo. Alaben al Señor con la cítara, toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas, entonen para él un canto nuevo, toquen con arte, profiriendo aclamaciones, porque la palabra del Señor es recta, y él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. La palabra del Señor hizo el cielo, y el aliento de su boca los ejércitos celestiales. Él encierra en un cántaro las aguas del mar, y pone en un depósito las olas del océano. Que toda la tierra tema al Señor, y tiemblen ante él los habitantes del mundo, porque él lo dijo y el mundo existió. Él dio una orden, y todo subsiste. El Señor frustra el designio de las naciones y deshace los planes de los pueblos, pero el designio del Señor permanece para siempre, y sus planes a lo largo de las generaciones. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como herencia. El Señor observa desde el cielo y contempla a todos los hombres. Él mira desde su trono a todos los habitantes de la tierra, modela el corazón de cada uno y conoce a fondo todas sus acciones. El rey no vence por su mucha fuerza, ni se libra el guerrero por su gran vigor. De nada sirven los caballos para la victoria. A pesar de su fuerza no pueden salvar. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Nuestro corazón se regocija en Él. Nosotros confiamos en su santo nombre. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 1 al 15. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Lo siguió una gran multitud y allí curó a los enfermos. Se acercaron a él algunos fariseos y, para ponerlo a prueba, le dijeron: ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él respondió: ¿No han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer, y que dijo: Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Le replicaron: Entonces, ¿por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Él les dijo: Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no era así. Por lo tanto, yo les digo, el que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: Si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Y él les respondió: No todos entienden este lenguaje, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. En efecto, algunos no se casan porque nacieron impotentes del seno de su madre, otros porque fueron castrados por los hombres, y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Le trajeron entonces a unos niños para que les impusiera las manos y orara sobre ellos. Los discípulos los reprendieron, pero Jesús les dijo: Dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Y después de haberles impuesto las manos, se fue de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.